sencillo. Entiéndeme bien, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Si estoy enamorado, no quiere decir que me puedas matar. Así, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Te ríes porque sabes que yo también sé que no sabes de mí. Una condición para amar de verdad es que te abras así y que me dejes. Hazme el amor, ¿cómo sabes hacerlo? Si te hago feliz y tú me haces sanar.